Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. En directo, estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda, Plaza Real, Barcelona. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM, que de momento están trabajando y luchando por recuperar esa frecuencia. En el puerto de Valparaíso, la Radio Neta, pero también, y la deben seguir online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. La Radio Neta, la radio libre independiente del puerto de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Ayer anduvo un compañero de Radio Almaina por aquí hablando con uno de nuestros cerebros técnicos electrónicos. Bueno, informáticos más que electrónicos, a pesar de que también es ducho en estas cosas. Y Radio Almaina, 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la tarde y los domingos, no, perdón, 3 de la madrugada, 03, y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un monte de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, saluda y les da una, muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos un programa especial dedicado íntegramente a un álbum, pero no solamente al grupo que lo interpretó en origen, pero eso sí, solo a un álbum. Escuchemos en primer lugar una de las versiones que se hicieron de temas que salieron en aquel álbum. Yeah. Helena Rigby, me imagino que ya habrán identificado al grupo que originalmente grabó esta canción, The Beatles, The Fab Four, The Fabulous Four, de Liverpool, y este tema Helena Rigby, que apareció, de hecho me parece que es el segundo tema del álbum Revolver, álbum que hizo el número 7, el séptimo en la carrera de los Beatles. Hoy, martes, habitualmente este Mundo de Músicas está en antena los días martes de 4 a 6 de la tarde, y hoy no podía ser una excepción. Hoy es martes 13 de agosto del año 2013. Si hay supersticiosos o supersticiosas por allí que nos escuchen ahora aquí en Barcelona, donde sea, pero en tiempo real, pues a ver si con la música de los Fab Four les hago olvidar las supersticiones, lo supersticioso de la fecha. Para mucha gente, martes 13. Cuando lo escuchen en Valparaíso ya no será el martes 13, sino que será el martes 20, por lo tanto a ellos no les va a afectar. Helena Rigby, el álbum Revolver apareció un día 5 de agosto de 1966, es decir, estoy un pelín pasado y tendría que haber presentado el pasado martes, pero entre una cosa y otra, pues mira, se quedó aparcado a la espera de que se los presentara hoy. Revolver, 5 de agosto 1963, como es habitual, o como era habitual, mejor dicho, se grabó en los estudios EMI, después, ¿no?, Abbey Road, en Londres, del 6 de abril al 21 de junio de 1966. Era la época en que todavía hacían los discos, digamos, dentro de unos plazos razonables, y no se extendían por meses y meses y meses. Bueno, de abril a junio hay unos cuantos, pero pocos relativamente para el tiempo que ocuparon, por ejemplo, para grabar Let It Be o el álbum blanco. Bueno, The Beatles y Revolver. Este álbum, tampoco me quiero extender demasiado en explicarles cosas, lo único que un par de detalles. Este álbum marca una serie de tendencias, tanto en la música de los Beatles como en la producción discográfica. Se empiezan a utilizar cintas dobladas, ya se dan cuenta ellos que pueden, en vez de grabar dos o tres veces las voces, ya con las cintas pueden hacer montajes y todo aquello, y empieza el periodo de la experimentación, y también empiezan a escucharse los primeros toques de psicodelia en la música de los Beatles. Vamos al disco. El disco comienza, tengo el vinilo puesto aquí en el tocadisco, comienza con el tema Taxman. Aquí lo tenemos. Un montón de músicas, los Beatles, Revolver. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yeah, I'm the Taxman. Los cuatro fabulosos de Liverpool, de su álbum Revolver, año 1966. 5 de agosto salió el disco a la venta. Tenemos la música ahí de fondo. 5 de agosto del 66. Así que hasta ahora son, si le sumamos, son 50 y algo de años. 57 años, nada, ¿eh? Bueno, Revolver fue el disco que, en cierto modo, marcó la inclinación por la psicodelia. Pero de todas maneras, los Beatles siempre nos sorprendían, porque este tema, Taxman, podríamos decir que todavía no era psicodelia, era una pieza de rock, ¿no? Acid rock. Un tema que sí, ya lo escucharemos más adelante, podríamos estar en la segunda. Uy, es el final, es el último de la cara B, Tomorrow Never Knows. Ese sí que podríamos catalogarlo más de psicodelia. ¿Qué más? Era el Rigby, con un cuarteto de cuerdas. Sorprendente, los cuatro fabulosos. Y ese gran productor que tenían detrás, George Martin. Revolver es citado frecuentemente como uno de los mejores álbumes de la historia de la música pop. En 1997 fue seleccionado en el tercer puesto de los mejores álbumes de todos los tiempos en una votación de The Music of the Millennium, dirigida en el Reino Unido por prestigiosos medios como HNV, Canal 4, The Guardian y Classic FM. Ya, los lectores, en el 98, los lectores del Q Magazine colocaron al álbum en el segundo puesto. En el año 2001, la cadena de televisión VH1 lo situó en el primer puesto de entre los mejores 100 álbumes de todos los tiempos. En el año 2003, Rolling Stone, la revista, lo colocó en el puesto número 3 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Comenzamos el programa con una versión de, porque hay muchas, yo creo que la canción más versionada de la historia del pop, y concretamente de los cuatro fabulosos, es Yesterday. La segunda podría ser esta, Eleanor Rigby. Escuchamos antes a Aretha Franklin, creo que no les había dicho quién cantaba la canción. Y aquí tenemos a los cuatro fabulosos y este Eleanor Rigby del álbum, del vinilo, directamente. Aquí lo tienen. Un montón de músicas. Up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, pulling his socks in the night when there's nobody there. Does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?

con los solos, ¿no? Uno encima de otro, pero al revés. Eso es lo que le da ese sonido un poco lúgubre, oscuro al tema. I'm only sleeping. Solo estoy durmiendo. Don't wake me up, I'm only sleeping. Dice, no me despierten, solo estoy durmiendo. ¿Qué más? Ya habían utilizado en la canción Rain la letra al revés. Aquí es ese sonido de las guitarras. Esto de aquella canción Rain salió como un sencillo, no salió en el álbum. Aquella canción fue el primer mensaje, llamémosle mensaje, a la inversa. Una cosa que descubrió John Lennon jugando y un día erróneamente poniendo la cinta, pasándola de un carrete a otro, pues la puso al revés y mira, le gustó el resultado. Y ahí comienza pues un campo de experimentación que después se llevó a extremos bastante, bueno, extremos, muy, ¿cómo decirle?, muy importantes y notorios en el desarrollo de posterior de la música de los Beatles. I'm only sleeping. ¿Qué canción? The Fab Four. Voz principal, la del señor John Lennon. Si me permiten unos minutos, veo que la velocidad del plato no va bien y lo soluciono en un momento. Les dejo con un poquito de música. No, les voy a dejar con un disco que grabó George Martin, de música instrumental. De música instrumental, que lo llama The Beatle Girls, las chicas de los Beatles. Y justamente aquí hay una versión de Eleanor Rigby, se lo voy a hacer escuchar, instrumental, y también, pero también hay unos coros por ahí de por medio, y así vamos a escuchar más versiones de Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all belong? All the lonely people, where do they all come from? McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all belong? Bueno, ahí tenemos esa versión instrumental con coros que hizo George Martin. No me termina mucho de gustar. Bueno, volvemos ahora al I'm Only Sleeping del álbum Revolver, que es el tema principal del programa de esta tarde. El álbum salió a la venta el 6 de agosto del año 1966, es decir, un martes como el pasado, no este, porque hoy es martes 13. No se olviden, hoy es martes 13 de agosto del año 2000. 13. Efectivamente, esto es un montón de músicas. Es un martes entre las 4 y las 6, de 4 a 6 de la tarde. Y en esta tarde de martes estamos recordando a este disco de los 4. Estoy limpiando la aguja del tocadisco al mismo momento que les hablo. El álbum Revolver, que salió 6 de agosto del año 1966. Otra cosa interesante de este disco, Revolver, es la portada. Es un dibujo en blanco y negro, donde aparecen primero en primer plano la cara de los cuatro chicos de Liverpool. Y después, una serie de fotografías que están ahí entrelazadas y dibujos también. De ellos, fotografías y dibujos de ellos entrelazados entre el pelo, inclusive hay uno saliendo de una de la oreja de Paul, está saliendo alguien. Este dibujo fue una idea y fue pintada por un amigo de ellos, un amigo alemán, que conocieron de muy jovencitos, creo que fue ya en el primer viaje que hicieron a Hamburgo. Este chico era muy... Él era en aquella época estudiante de arte, era ilustrador, posteriormente, y no sé si influenciado por los Beatles, o por Paul, de quien era muy amigo, comenzó a tocar el bajo. Y siguió y sigue, creo, todavía participando en sesiones de grabación. Inclusive tocó con John en algunas de sus grabaciones. Me refiero a un señor que le llaman Klaus Voormann, porque se escribe con V, con B corta, pero en realidad habría que, como es un apellido alemán, esa B corta, esa V, tendría que pronunciarse como una F, ¿no? Voormann. Pero todo el mundo lo conoce como Klaus Voormann. Si no me equivoco, esta fue la primera carátula de un álbum pop donde sale un trabajo, ¿no?, hecho expresamente, que no es una fotografía, que no es un montaje fotográfico, hecho para un disco. Así que hasta en eso el disco Revolver comenzó abriendo nuevos horizontes en la edición, no solamente en la parte técnica, sino también en lo que era el diseño gráfico. El siguiente tema que vamos a escuchar de este vinilo, del disco Revolver, es un tema de George Harrison. Un tema de George Harrison. Él también es quien lleva la voz principal. Y aquí tenemos claramente las influencias de aquel viaje a la India de los Beatles y aquella dedicación que nunca abandonó por el sitar y por la música india. Aparte de los Beatles y de George Harrison playing sitar, tenemos a un tablista, un percusionista, Anit Bhagwat. Anit Bhagwat. Love You Too, así se titula este tema de los Cuatro Fabulosos, incluido en el álbum Revolver. Un montón de thank you. Love You Too. Love You Too, de George Harrison. Otra de las aportaciones. Otra de las aportaciones de George a este disco. Empezaba a despuntar como compositor. El tema Taxman es un tema también original de George Harrison, a pesar de que quien lo cantó fue... Ah, no, es él también, que lleva la voz de leading voice, George Harrison. Era una costumbre de los Beatles, de ya en esta época, cuando empiezan a componer un poco por separado, ya no era el tándem Lennon-McCartney, que cada uno llevaba la voz cantante en la canción que él escribía. Y aunque seguían firmando las canciones como Lennon y McCartney, y claro, obviamente las de George Harrison las firmaba él, y las de el señor Ringo Starr, pues también. No es que Ringo fuese un gran compositor, pero algo escribió por ahí. Seguimos con Revolver aquí en Un Monte Músicas. El siguiente tema es una composición que lleva por título Here, There and Everywhere. Aquí y allí y en todas partes. También ha sido versionada no tanto como Eleanor Rigby o Yesterday, que se lleva la palma, pero hay versiones, porque es una gran canción. Les voy a hacer escuchar en primer lugar un instrumental de un guitarrista de jazz, el señor Joshua Breakstone, de un álbum que él dedica, de hecho son dos CDs, que él dedica íntegramente a composiciones de los Beatles. Músico de jazz que en dos CDs se dedica a versionar a los Beatles. Aquí tenemos la versión de Joshua Breakstone de este tema, Here, There and Everywhere. Joshua Breakstone. Y ahora escuchemos a los Fab Four con el mismo tema. Here, There and Everywhere. Un montón de música. To lead a better life, I need my love to be here. Here, There and Everywhere. Y ahora pasamos directamente a un tema escrito por Lennon y McCartney e interpretado por el señor Ringo Starr. Yo creo que esta es la canción que el mayor número de niñas en todo el mundo ha cantado cuando eran pequeñas. Yellow Submarine. Submarine es la canción favorita de los niños de todas las que interpretaron los Beatles a lo largo de su carrera. Una versión de este tema realizada por Don Randy Trio, de un álbum donde participan una serie de artistas, pero magníficos, desde Otis Redding a Roy Ellis, Carmen McCrea, Chilly Scott, Steve Phillips, Kim Curtis, Aretha Franklin y Don Randy Trio, que nos acaba de interpretar este tema, Yellow Submarine. Inclusive hay al final del disco, son 19 temas, Day Trippers, Songs of the Beatles. Hay una versión del señor Brad Mehldau de un precioso tema de los Beatles, Dear Prudence. Pero estamos con Revolver, que salió al mercado el 5 de agosto del año 1966, es decir, el pasado martes, que hoy es 13, se celebraba pues el aniversario de la salida de este disco al mercado. She said, Lennon y McCartney, a la voz el señor John Lennon. Un montón de músicas. She said, John Lennon. En realidad, aunque esté firmado por los dos, está escrita por John Lennon. El acuerdo era que seguían firmando los temas como Lennon y McCartney. Lennon afirmó en alguna parte, comentó en alguna parte, mientras les voy hablando voy a dar vuelta al vinilo, comentó en alguna parte que este tema abiertamente influenciado, digamos, por las experiencias psicodélicas, concretamente por la ingesta de LSD, salió de un viaje, de un trip que tuvo junto a su amigo Jane Fonda. El actor, muy aficionado a este tipo de viajes, por eso que hacían tan buenas migas los dos. Y en uno de esos viajes, concretamente, en uno de esos viajes con de Jane Fonda, Peter Fonda, el hermano de Jane Fonda. Disculpen el lapso. Estaba girando el disco y al mismo tiempo elucubrando. Peter Fonda, el hermano de Jane Fonda. Bueno, se tomaron un ácido juntos y también andaba por ahí George y Ringo. Estaban en California, en Beverly Hills. Esto fue agosto del 65. Fonda pasó por allí para visitar a algunos amigos y de paso y algunos músicos del grupo The Byrds. Y de paso quería conocer a los Beatles. Fonda le dijo a Harrison: I know what it's like to be dead. Dice, sí, lo que significa estar muerto. Porque de niño casi había muerto por la herida de un disparo que se produjo él mismo de forma accidental. Lennon le contestó: Who put all that shit in your head? ¿Quién te puso toda esa mierda en la cabeza? Y a raíz de aquella ingesta y de aquel viaje compartido entre Peter Fonda y John Lennon, salió esta canción, She Said, She Said. Bueno, estamos en la cara B de Revolver y nos encontramos aquí en esta cara B. El primer tema es un tema de Paul McCartney. Según él, es un tributo a la música soul que en aquella época se hacía en Memphis y cuyo centro neurálgico de creación de esa música soul era el sello Stax Record. Es una canción que cuando yo la escuché realmente ¡pup!, me hizo detenerme y decir: wow, qué sonido. Good Day Sunshine. Paul McCartney la canta. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. A sunny day. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. A shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day sunshine. Bueno, discúlpenme, por favor, este no era el tema que es un homenaje a la música soul del sello Star Record de Memphis. No, no, no, no, no, no. Pero es un buen tema. Good day sunshine. Este tema, cuando salió, tuvo bastante bastante auge, gustó muchísimo. Y nada, casi inmediatamente después de haberlo lanzado al mercado, el sello, digamos, el disco Revolver, cuando salió, un grupo inglés de Tremolos hicieron una versión de este tema. Good Day Sunshine. To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Touch the ground. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine, good day Good Day Sunshine, una versión de este tema de los Beatles por The Tremolos. Continuamos un montón de músicas con Contrabanda FM. Hemos pasado ya el ecuador de la primera hora de programa. El programa son 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, los martes. Y martes también, pero de 10 a 12 de la noche en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 12 años. La radio tiene un año más, 12 añitos. Ayer 12 de agosto, cumplió 12 años. Hicieron una fiesta el sábado pasado, el sábado 10, con una maratón radiofónica de 12 del mediodía, 12 de la noche. Fantástica, con visitas de grupos que fueron a tocar en directo, gente que habían pertenecido al colectivo, inclusive algunos que habían sido, estaban desde los inicios, fundadores o cofundadores de la Radio Neta. ¿Qué más había? A conexiones con gente que no estaba en el estudio, Bárbara en París, Francia. En fin, 12 añitos tiene la Radio Neta, y allí pues nos escuchan los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y con la página web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada. Y domingos a partir de las 4 de la tarde. Un tema ahora de John Lennon. And Your Bird Can Sing, del álbum Revolver, año 1966. Un mundo. Ahí teníamos ese tema del disco Revolver. De los Beatles, ese es el vinilo. Que lo he parado, no lo alcancé a parar a tiempo. Eso era And Your Bird Can Sing de John Lennon. Revolver. Qué disco. Estoy realmente, bueno, no redescubriéndolo, pero hacía mucho tiempo que no lo escuchaba completo. Y mira por dónde vienen las cosas. Esta es una copia comprada después aquí en Barcelona. Pero me recuerdo que en Chile este fue el primer disco que me regaló mi madre, Revolver. Los Beatles, yeah. Posiblemente al año siguiente, año 67 o algo así. Bien, ¿qué escuchamos ahora? Ah, seguimos con Revolver, seguimos con Revolver. Escuchábamos. Ahora, ¿quién nos tocaría? Nos tocaría el tercero, For No One. Y aquí tenemos ahora a Paul McCartney cantando en este tema, For No One. The Fab Four, del álbum Revolver. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. For No One, este tema interpretado por Paul McCartney, un tema que él dedicó a su novia, que era su novia en aquella época, antes de encontrar el amor de su vida, que fue la señora Linda Eastman. Su novia en aquella época era modelo esta niña, creo, Jane Asher. Una canción romanticona, melancólica, como le gusta escribir a Paul. Y hay un pequeño solo de trompa, palabra en castellano que no me gusta nada, el corno francés, interpretada por el señor Alan Seville. No sé si pasó ya a la posteridad con qué porcentaje de fama por haber tocado este corto solo en el tema For No One. Y ahora nos vamos a otro tema de este álbum Revolver. Un tema del señor John Lennon. Dr. Robert. Aquí hay varias versiones sobre. Hay varias versiones sobre quién inspiró esta canción. Dice que Dr. Robert era el dentista de John y de los otros chicos también, y que dicen, yo solo digo dicen que fue el que les por primera vez les proporcionó LSD. Pero también podría tratarse de un tratante de arte londinense, el señor Robert Fraser, un amigo íntimo del grupo que ocasionalmente les suministraba o les conseguía drogas. Este hombre, Robert Fraser, más adelante, muy buen amigo de los Beatles, terminó haciendo la producción artística de la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así que no sabemos si Dr. Robert está dedicada a este famoso dentista que, según habladurías, les proporcionó el LSD por primera vez, o al señor Robert Fraser. The Beatles, Dr. Robert. Being my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all. Dr. Robert, Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up, Dr. Robert. Take a drink from his special cup, Dr. Robert. Dr. Robert, he's a man you must believe, helping anyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. Well, well, well, yourself with Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, well, well, well, you're feeling fine. Well, well, well, he'll make you. Dr. Robert, bring my friend, I said you called Dr. Robert. Bring my friend, I said you called Dr. Robert. Dr. Robert. Dr. Robert, los Beatles, the Fab Four from Liverpool, del álbum Revolver. Los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Y en Valparaíso los martes, pero a partir de las 22 horas. Valparaíso, puerto del Pacífico. La perla del Pacífico, le llamaban a Valparaíso. No sé si ahora esa perla sigue siendo una perla. Las autoridades no se preocupan lo suficiente, mejor dicho, no se preocupa nada porque esa perla siga aún reluciendo. Y en Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y aquí en Barcelona, en directo, los martes de 4 a 6. El programa se repite mañana de 8 y media a 10 y media. Revolver, 1966. El siguiente tema es un tema de George Harrison. I want to tell you. quiero decirte. Y en esta canción, él nos explica un poco las dificultades que tuvo a la hora de componer y usar las palabras Love You Too del otro tema que hay en la cara A de este disco. Cuando me refiero a cara A es porque estoy hablando del vinilo. En este tema él sigue profundizando en su creciente interés, me refiero a George Harrison, que mostraba por la música india y por el sitar, y que había empezado con Regent Wood en el álbum Rubber Soul, y en el tema que escuchamos en Taxman también creo que lo utilizó, ¿no? Y I Love You Too. Ahora tenemos este I Want to Tell You, Richard Harrison, del álbum Revolver. Ahora sí, que vamos a escuchar aquel tema escrito por Paul, donde él hace un homenaje al sonido de la música soul de Memphis. Stax Records, que utilizaba extensivamente la instrumentación de viento, muchos saxofones y trompetas. Es una canción de amor, y según a mí no me consta porque no estaba allí, Paul la describió como una canción en la cual él hace una oda al acto de fumar marihuana. Salió en el disco Revolver el año 1966, pero no salió en forma de sencillo al mercado hasta el año 1976, 10 años después del lanzamiento original del disco. Got to Get Into Your Life, Paul McCartney. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. the road where maybe I could see another kind of mile there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. How to get you into my life? What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? To get you into my life. Paul McCartney. Y este tema, que ya lo han escuchado por esas sonoridades, pues vientos, instrumentos de viento, y le hace un homenaje a la música soul del sello Stax Records de Memphis. Nos vamos acercando a la última media hora de programa y nos queda un tema del álbum Revolver por escuchar, pero antes quiero volver a esas versiones de temas de este álbum, y una de ellas es Here, There and Everywhere de la señora Carmen McCree, esta fantástica pianista y cantante de jazz. Making each day of the year. Como faltaron ahí unos segunditos que me los he comido, voy a comenzar desde el inicio, porque vale la pena disfrutar desde el inicio del tema. Here, making each day of the year. Changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to meet him everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching his afterlife. I need my love to be here. Oh, qué versión más hermosa de este tema. ¿Qué versión más hermosa de este tema? Carmen McRae y este Here, There and Everywhere. En septiembre, por ahí, comienzo de septiembre, fue el lanzamiento del disco Rubber Soul, o no. No fue Rubber Soul. Vamos a cortar. Aquí es donde ellos aparecen cruzando la calle. Y también presentaremos algunos temas y una versión íntegra de aquel disco que hace un grupo inglés que hacen jazz, pero también hacen música improvisada, música contemporánea. Es, ya lo verán, Abbey Road. Ellos lo titularon aquel álbum Off Abbey Road. Quiero algún tema les he hecho escuchar aquí o en el programa Buenas Tardes Noctambules, pero creo que no lo he tocado nunca completo, porque es como una obra integral. Además está grabado en vivo, así que va a, digamos, a demandar un poco de paciencia por parte de ustedes para escuchar esa versión íntegra del disco Abbey Road. Yellow Submarine, esta canción que les comentaba cuando escuchamos la versión de los Beatles con Ringo Starr cantando, que es la canción de los cuatro fabulosos que más les gusta a los niños y la canción que seguramente el mayor número de niños ha cantado en toda la historia de los colegios, que es una canción que se utiliza bastante, especialmente para enseñarles inglés y hacerles practicar su inglés. Yellow Submarine. Escucharemos otra versión, la de Peter Knight. Thank you. Yellow Submarine, el señor Peter Knight nos hacía esta versión de este tema que lo cantó el señor Ringo Starr en el disco Revolver. Ya que tengo aquí un disco, Daytrippers, Songs of the Beatles, que después que terminó el tema Here, There and Everywhere con Cameron McGrea, sonaba de fondo unas notas de este precioso tema Because, que está en el disco Abbey Road. Y como un anticipo, a pesar de que, bueno, es posible que suene este también, pero ya les digo, yo quiero hacerles escuchar versiones de los Beatles y de este grupo inglés. La señora Chilli Scott y este Because. Hacemos un paréntesis del álbum Revolver y escuchamos este tema del disco Abbey Road, el tema Because. Es una canción muy bonita que canta John Lennon en el disco original. Thank you. 1982, Rhoda Scott, Shirley Scott, nos interpretaba este Because del álbum The Trippers, Songs of the Beatles. Esto es del álbum Abbey Road, no confundan, hoy estamos con Revolver, pero en septiembre, a ver si tengo la fecha exacta aquí, creo que sí, Abbey Road, para ver, salió, se publicó el 26 de septiembre de 1969, y el 26 de septiembre, a ver qué día hay más cercano al programa, vamos a ver, septiembre, justamente, el 24, perfecto, el 24 de septiembre, si nada ocurre, 24 de septiembre, si nada ocurre, estaremos recordando ese álbum, Abbey Road. Y estamos en el último, bueno, estamos a punto de terminar el programa, quedan todavía unos 15 minutos de música, pero estamos a punto de escuchar el último tema del disco Revolver. Tomorrow Never Knows, Tomorrow Never Knows. Y si habíamos hablado de psicodelia y el efecto de la experimentación técnica, ¿no? Las nuevas, lo que les permitía en aquellos momentos, las nuevas cosas que iban descubriendo, de pasar las cintas al revés, de duplicarlas, de montarla una en la dirección correcta, otra a la inversa, en fin, ir procesando efectos. Todo esto que ya hemos ido escuchando en algunos de los temas, John lo pone como dice, bueno, señores, aquí está todo esto que estaba experimentando, que estaba buscando, lo pongo en este tema titulado Tomorrow Never Knows. El mañana nunca lo sabe. Es un juego de palabras que posiblemente el título viene de un juego de palabras como lo que es de Ringo Starr, a pesar de que dicen que también podía haberse la letra haberse inspirado en el libro de Timothy Leary, The Psychedelic Experience, un manual basado en Mary Basin, The Tibetan Book of the Dead, basado en el libro tibetano de la muerte. Y musicalmente se basó casi exclusivamente en un solo acorde. The Beatles, Revolver, año lanzado al comercio el 6 de agosto de 1966. Lo hemos ido escuchando de forma, digamos, cronológica, tal cual como está en el vinilo, y le hemos intercalado alguna versión hecha por gente totalmente ajena al mundo de los cuatro fabulosos de Liverpool. Tomorrow Never Knows, canta John Lennon. Un montón de músicas. Lay down for surrender to the void. Ahí teníamos el producto máximo de John Lennon, de experimentación con lo que recién comenzaban ellos a utilizar en este tema Tomorrow Never Knows. Eleanor Rigby, habíamos dicho de la cantidad de versiones que hay. He encontrado una aquí en YouTube de el guitarrista, un guitarrista de jazz, Wes Montgomery, un hombre importantísimo dentro de lo que es el la guitarra en el jazz, innovador, marcó pautas, abrió caminos. Hay otros antes que él, pero él siguió abriendo caminos. Y de un disco titulado A Day in the Life, que ya por ahí nos tiene que dar la pista, que A Day in the Life es el título de una canción de los Beatles en el álbum Sgt. Pepper. De ese álbum, A Day in the Life de Wes Montgomery, vamos a escuchar esta versión de Eleanor Rigby. La acabo de encontrar, así que ni siquiera sé qué calidad de sonido tiene. Ahí va, un montón de músicas. Wes Montgomery. El tiempo justito para escuchar un tema que no es del álbum, que no es de, ni siquiera es una versión del álbum Revolver, pero lo hago como mi recuerdo y homenaje a George Harrison, que estuvo siempre eclipsado en su parte de composición, inclusive la parte musical por John Lennon y Paul McCartney. Y él escribió una canción magnífica que es este Something, interpretado por la pianista y cantante de jazz Cameron McCree. Aquí la tienen. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in him. Somewhere in his mind. That I don't need no other lover. Something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in him. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. I don't know. De Something, llegamos al final de otra cita con un monte de músicas, que la cita de hoy fue con los Fab Four, The Beatles, revisando y escuchando completamente, íntegramente, el vinilo de Revolver, más otras versiones que se han hecho de canciones de ese mismo álbum, y otras como el caso de Something, y otra más que escuchamos por ahí que no, sí, Because, que no pertenecen a este álbum. Nada más, un montón de músicas. Gracias por la sintonía y estar allí. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy, monotemática, Beatles, Revolver. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y con la web fuera del área metropolitana, www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6, se repite miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto.